Estamos con Santiago D'Aleo, es uno de los organizadores de la corriente cultural Tizi Carbón, y nos va a comentar un poquito de la corriente cultural en general y la actividad de esta noche. Bueno, muchas gracias ahí por venir a bancar acá la actividad que estamos haciendo. Bueno, no, en realidad esta es la primera de una serie de peñas que vamos a hacer itinerantes en organizaciones Libre del Pueblo, en clubes, en vecinales, en bibliotecas populares, en todos los barrios de la ciudad, y que bueno, que el eje un poco reivindicar al artista como trabajador de la cultura y a los barrios como el territorio de desarrollo de la cultura popular y identidad nacional. Y bueno, esperemos que siga siendo tan lindo como hoy. La verdad que además de que las bandas son hermosas, los artistas que llegaron, a nosotros nos gusta mucho lo que hacen, la convocatoria la verdad que fue muy buena, así que esperamos que siga siendo así. Estamos con Agustín Mataruco del Sindicato de Músicos. Agustín, contanos cuál es la actividad que están realizando esta noche. Bueno, mira, la actividad de hoy es la primera actividad de una corriente cultural que nació hace poco, hace muy poco, que venimos trabajando hace un tiempo con diferentes compañeros de otras organizaciones vinculadas a la cultura, que tiene que ver con nuclear un poco a compañeros que están trabajando en organizaciones libres del pueblo, sindicatos, clubes, vecinales, bibliotecas populares, que militan dentro del peronismo y que estaban buscando un espacio de militancia que tenga que ver con lo cultural desde ese lugar. En ese sentido empezamos un trabajo que tiene que ver con un circuito territorial en el cual, digamos, hoy nos encontramos la primera edición, que es en el Club San Martín, pero que tiene una proyección de un recorrido a través de todos los barrios de la ciudad. La idea es convocar en el marco de una peña a un encuentro donde haya música en vivo, diferentes expresiones artísticas, y que la gente pueda venir, disfrutar, acceder a un buffet barato, ver grupos que tal vez no conocen, a aprovechar eso también para difundir grupos de música que están laburando a un nivel muy profesional y que por ahí la gente del barrio no tiene acceso, porque son grupos que se mueven a veces en el marco de lo que es el circuito del centro. Así que bueno, en ese sentido, tratar de transportar eso que nosotros creemos que es un modelo de un encuentro cultural a los diferentes espacios donde nos parece que es interesante que se dé, digamos.